Página 90. Actividad 8. Pronunciación. La sílaba fuerte. Escucha y escribe la sílaba más fuerte en la columna correspondiente. Nací. Pasaste. Conocí. Conociste. Tuve. Tuviste. Entré. Entraste. Volví. Volviste. Estudié. Estudiaste.